Ρόδος. I need a little more. Σύνδρες. Rock FM. Este es el trío de Javier Sánchez de Barajas, Madrid. Si tú quieres el tuyo, mi trío @rockfm.fm. Mi trío @rockfm.fm. Y especifica quién quieres que te pinche el trío. Hola, Oldi. La verdad es que me es muy difícil elegir solo tres canciones. Me considero un enfermo en fase terminal de la música. Me gusta casi todo, pero intentaré hacer un esfuerzo y elegir solo tres. La primera es una versión de mi grupo preferido, The Police. La canción es Tráeme la noche, Bring on the Night, que versionó Gustavo Cerati, gran músico argentino, líder de Soda Stereo, que en paz descanse, y la he elegido porque me recuerda a los coches de choque que venían a las fiestas de mi barrio, Barajas, y que en aquel año 79 sonaban sin parar a todo trapo, como era y sigue siendo costumbre en esas ferias y atracciones, y a su vez de reconocimiento para mí a uno de los mejores compositores, Gustavo Cerati, de habla hispana. La segunda es Descubrir el sentido terrible de la vida, de la banda cántabra Bloque. Esta es homenaje a mi hermano mayor Ángel y a sus cintas de cassette con las que comencé a empaparme de la cultura musical. Grupos como Led Zeppelin, Pink Floyd, Rainbow, Dr. Feelgood, Status Quo hicieron que mis oídos se abrieran para no cerrarse jamás. Me quedé fascinado por estos cántabros Bloque, que años más tarde serían la sintonía con la que muchos días los hermanos maristas nos levantaban por las mañanas en el internado donde pasé 5 maravillosos años. Y la tercera, como homenaje al punk, movimiento que me pilló de pleno en mi adolescencia por los moldes que rompió y que supuso en su momento todo un escándalo. Las crestas las llevaban muy pocos, no como ahora que somos muy pocos las que no las llevamos. London Calling de los Clash. No es la canción más punk, pero sí, para mi gusto, el grupo que mejor supo asimilar un compendio de estilos musicales y plasmarlos en un LP, por cierto, doble, a precio sencillo, todo un detalle, con portada guapa imitando a la del primer LP de Elvis Presley. Me gustaría que la pusierais entre 1:30, de 9:30 a 10, en el tramo horario que me pilla conduciendo, y que me alegráis todas las noches cuando voy a currar a partir del 9 de marzo, porque ahora estoy librando esta semana. Por cierto, saludos a todos los currantes de la noche madrileña, en especial a los de la Empresa Municipal de Transportes, y a vosotros por hacernos pasar estos ratos tan buenos. Desde Barajas, Madrid, Javier Sánchez. Estupendo. Ay, ahora los Rival Sons. Ya sabes que es una de nuestras bandas fetiche aquí en Oldie Motel. Jay Buchanan, el vozarrón, no tenía claro, tras pasar años escribiendo y cantando blues, cómo sería ser cantante de hard rock. El éxito del primer disco de Rival Sons le confirmó que va por el buen camino. Pressure and Time, Rival Sons, Oldie Motel, en Rock FM. De 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM.